será el dueño de tu piel. Quien calmará sus labios, quien brindará sus brazos, quien dará sus noches sin temor. ¿Quién dará sus noches sin temor?